El templo de Antonino Pío y Faustina, construido en el año 160 después de Cristo, honra al emperador y a su esposa. Sus columnas de mármol y granito fueron transportadas desde canteras lejanas, mostrando la complejidad logística del imperio. En el interior se conservaban esculturas y relieves que representan a los emperadores divinizados. Este templo ejemplifica la práctica romana de la divinización de los emperadores, un instrumento político y religioso que reforzaba la autoridad imperial.